Bueno, un poco contando primero que somos una organización, un movimiento campesino, dentro del Movimiento Nacional Campesino e Indígena, Vía Campesina. Y acá en la provincia de Córdoba, bueno, los ejes de lucha han sido siempre los mismos en toda la Argentina, pero acá particularmente a partir de, bueno, luego de la década del 90, el avance de la frontera agropecuaria fue contra las familias del campo, contra la mayoría de las familias del campo, por lo menos del campo en Córdoba. Y eso lo que hizo fue que las familias comenzáramos a organizarnos en un movimiento campesino, y en ese sentido pelear por cosas cotidianas pero necesarias, pelear por la necesidad de continuar con la soberanía alimentaria, y por eso la exigencia. Este jueves hay dos ejes de lucha básicos, que es por la tierra y por el territorio. La tierra por la cantidad de desalojos que se han venido produciendo, profundizándose en el 2000, pero que con este gobierno de la SOTA no ha habido ninguna respuesta, no solo en desalojos violentos que han ocurrido en el último año, sino específicamente con el tema de la seguridad de la tierra. La mayoría de las posesiones son absolutamente inseguras, y el agronegocio en Córdoba avanza sobre las familias del campo. Y sobre este tema, hablando de seguridad de la tierra, sí. Sí, decime. No, que sobre este tema, sobre la tierra, sobre la soja, sobre el campo, ustedes también están exigiendo la aprobación de la ley para frenar los desalojos. Exactamente. La estamos exigiendo a nivel nacional. Desde hace 2 años se hizo la propuesta a nivel nacional, finalmente no se ha tratado todavía, pero también cada una de las provincias la estamos exigiendo, justamente porque es una ley que avanzaría sobre los procedimientos concretamente, y es una ley de emergencia y cada provincia debe aplicarla. Y en la provincia de Córdoba, la primera vez que presentamos esta ley fue en el 2009, exigiendo el freno de los desalojos. La presentamos, no tuvo tratamiento todavía, y en esta oportunidad la volvemos a presentar, y el eje principal para el jueves que viene, si bien esta ley ya la venimos trabajando con algunos legisladores, el eje principal es decirle de la SOTA que necesitamos, de la SOTA al gobernador de la provincia, necesitamos como sector campesino políticas de inclusión a las familias del campo, que el campo en Córdoba no es solo la soja, sino que hay mucho más en el campo profundo, y que ese campo todavía existe y que se reproduce, y que el campo y la ciudad termina siendo teniendo la misma problemática. Problemática que hoy no se observa, no se mira en la provincia de Córdoba. Victoria, ¿qué tal? Eugenia te saluda. Y ¿cómo estás? Ustedes del Movimiento Campesino, ¿qué análisis hacen en relación a los últimos acuerdos que ha tenido el gobierno nacional, por ejemplo, con Monsanto, y el avance de una planta allí en Córdoba? O sea, ¿cómo ven que inciden en esta perspectiva, no, en el modelo de desarrollo que está impulsando el gobierno nacional, y cómo se intensifica o no en cuanto a las políticas provinciales de la SOTA? ¿Qué vínculo ven? Y mira, nosotros acompañamos la lucha de las familias en Malvinas, porque es nuestra lucha exactamente, es la misma, para que no se instale la planta de Monsanto. El modelo que Monsanto propone es un modelo de muerte, y eso no solamente lo venimos denunciando, sino que venimos demostrando que es posible otra forma de producir, que no es la que propone el agronegocio. En este modelo de muerte nosotros lo planteamos de ese modo. Creemos que es un error seguir promocionando, sobre todo a estas empresas que se instalen en nuestro país. Y a nivel provincial no nos sorprende, en el sentido de que se ha favorecido al agronegocio y se ha favorecido a las grandes corporaciones desde que está este gobierno provincial. Entonces no es una sorpresa, sí es una exigencia y una lucha para demostrar que hay otros modelos de producción que están hoy en vigencia, que están en pugna también. Y eso lo que hace es no solamente interpelarnos a nivel nacional, sino proponer nuevas cosas también a nivel nacional. Victoria, tuve la oportunidad de leer el comunicado que lanzaron en la convocatoria y en un fragmento dice que Monsanto impulsa políticas de emergencia agropecuaria. ¿Sí? ¿Qué quieren decir con esto o cuál es el objetivo en este caso de Monsanto con esto? ¿O me estoy confundiendo? Sí, no, la verdad es que no... Entiendo que no es el gobierno provincial en que impulsa estas políticas, pero que no, también en relación a esta multinacional, pero bueno, en este caso te lo consulto porque quizá también hay familias campesinas que no pueden acceder a los alimentos y a veces tampoco pueden trabajar en su propio campo. Y también se me venía a la mente en este momento, como con todas las exigencias en esta marcha y en el objetivo del Movimiento Campesino de Córdoba, también como querer impulsar de a poco una reforma agraria. Sí, digamos, no solamente la reforma agraria en sentido integral, ¿no? Desde hace muchos años nosotros venimos trabajando ciudad y campo con un mismo objetivo, entendiendo la reforma agraria, sobre todo en la Argentina, solo se va a dar de la mano de la ciudad y el campo conjuntamente. En un país muy industrializado, en muchas provincias, digo, particularmente en la provincia de Córdoba, el movimiento campesino también está en la ciudad, y eso ha hecho que nos interpelemos a las organizaciones de la ciudad, empecemos a discutir qué alimentos queremos, empecemos a producir más de esos alimentos hacia la ciudad, modificar algunos sistemas de comercialización que venimos teniendo. Y hoy, ya hace casi 2 años que también nuestro movimiento está en la ciudad y creciendo en ese sentido, con otra perspectiva y pensando en la soberanía alimentaria, básicamente. Victoria, y un avance sobre la idea de reforma agraria en otro momento. En relación también a otro de los ejes que plantean, vinculan la necesidad de una democratización de la justicia. ¿Cuál es la situación de los campesinos y campesinas de allá, su situación procesal? La situación de los campesinos y campesinas no dista acá de lo que es en la mayoría de los lugares en la Argentina en términos del acceso a la justicia y de la justicia que se imparte. Uno de los principales puntos que vamos... De hecho, la marcha sale desde Tribunales 1. Hace 3 meses ha habido un desalojo muy violento acá en Córdoba, en una comunidad del movimiento, y ese desalojo fue avalado y fomentado en un juzgado, donde no se le permitió a esta familia, de hecho no se le notificó nunca a la familia el juicio que tenía llevándose adelante. Entonces, partiendo desde la falta absoluta del derecho de defensa que la mayoría de las familias campesinas hoy tienen por falta de acceso a la información y falta de acceso a la justicia, partiendo desde allí hasta situaciones tremendas como las que hemos vivido, de desalojos muy violentos y avalados por el sistema judicial. En ese sentido, hemos participado y estamos participando en algunos de los foros y las discusiones que se están dando en torno a justicia legítima acá en la provincia y en Buenos Aires también hemos participado, exigiendo y principalmente a modificaciones concretas en cuanto a cómo se aplica el derecho a la familia, no solamente el acceso, sino la aplicación injusta del derecho, donde las familias que toda la vida han vivido en un lugar pasan a ser usurpadoras de sus propias tierras. El sistema judicial está preparado para que se interprete el derecho desde ese lugar. Claro. Sí, como, entonces, como bueno, pasa con eso. Con sí. Esto que nos estás contando tiene que ver, ¿no?, con cuál es la perspectiva y de alguna manera la doctrina del Poder Judicial, y hay muchas cosas para cambiar. Uh-huh. Y por eso es importante esta demanda y también esta participación que nos estás comentando en los distintos foros. Bueno, Victoria, te agradecemos mucho esta comunicación. Contanos un poco para cuándo va a ser la concentración entonces, o refresquemos esta información. Bueno, que están convocando. La marcha es el día jueves. Uh-huh. A las 9:30 de la mañana en la provincia de Córdoba, justo al frente de Tribunales 1. Y marchamos principalmente, bueno, vamos a marchar, hemos pedido audiencia al gobernador de la provincia. Esperemos que nos atienda. Uh-huh. Y marchamos por políticas diferentes de tierra, exigiendo políticas de tierra y de territorio. Y marchamos y vamos a estar tratándonos de entrevistar también con el Tribunal Superior de la provincia, justamente con estos reclamos específicos, algunos específicos y puntuales con respecto a los desalojos, y exigiendo básicamente políticas de tierra. Políticas para el sector campesino y para la vida campesina. Uh-huh.